We'll be right back.

que aunque pase el tiempo, cuando estamos juntos, todo lo importante sigue igual. Nos hemos visto crecer, las calles de este barrio narran cientos de batallas. Parece que fue ayer cuando nos conocimos en el parque siendo niños. Prometimos ser amigos y lo cumplimos. ¿Sabéis bien cómo me siento? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis virtudes, mis defectos? ¿Cuáles son mis puntos tiernos? Con solo mirarnos nos queremos ante todo, en las buenas y en las malas, en el éxito y el lodo. Bendito privilegio saber que siempre tendré donde caer.